Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Entramos en la segunda hora de nuestro programa Cine Extensas. Carolina, aquella gente que nos quiere, que hoy no pudo escucharlo, que ahora está, digamos, poniendo el agua para el mate porque quiere ver el partido de San Lorenzo, etcétera, etcétera, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede entrar? Puede volver a escuchar el programa en www.consorciostv.com.ar. Bien. O seguirnos a través de la red Twitter en @cineextensas o también en Facebook Consorcios TV. Bueno, ahí está. Nuestra invitada de hoy, Victoria Loisi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la doctora Victoria Loisi es, digamos, participante, miembro, ¿cómo sería? Miembro de la Fundación Liga del Consorcista de nuestro apreciado doctor Osvaldo Loisi, a quien le mandamos un saludo desde nuestro micrófono. Victoria, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Tarde lluviosa, ¿no? Tarde lluviosa, muy húmeda. Única, pero bien. Sí, te agradecemos. Es verdad, la semana pasada no pudiste venir, pero bueno, ya estamos acá. Y vamos a desmenuzar, si te parece, este proyecto que hay dando vueltas respecto de la reforma del Código Civil y Comercial. Y si te parece, me gustaría que me des como un pantallazo general, bien mal, ¿qué te parece en general? Siempre relacionado con lo que tiene que ver específicamente con lo que es propiedad horizontal o con aquello que afecta a los consorcistas, que me digas básicamente si te parece bueno, malo, por qué, en general, ¿no? Después vamos a ir entrando punto por punto. La realidad es que desde el punto de vista estrictamente de la propiedad horizontal, que es el marco que a nosotros, digamos, más nos interesa, ¿no? De la comunidad urbana, este proyecto lo vemos algunos pocos aciertos, no vamos a decir que no, pero la realidad está en que no, consideramos que en realidad el proyecto es perjudicial para la familia urbana. ¿Y qué ves? Es decir, ¿qué ves detrás de esto? Es decir, ¿está la mano de intereses, digamos, de intereses corporativos, de gente que está interesada en que el consorcista no, digamos, no tenga injerencia, que el administrador tenga más injerencia que lo que tiene actualmente? Es decir, ¿qué ves detrás de esto? ¿Qué análisis hacen ustedes? Sí, en realidad nosotros creemos que este proyecto en alguna medida ha sido fruto tal vez de algunos lobbies o presiones, porque hay algunos cambios que justamente al no tener además considerandos de ninguna índole o explicación de por qué los cambios de alguna índole, la verdad que hay que creer que fue producto de algún tipo de presión de corporaciones o de lobbies, porque hay cambios que no se explican, ¿no? ¿Quién está monitoreando? Sí, por supuesto, después entiendo que había las distintas comisiones y demás, como que cada una se explaye respecto de las propuestas del proyecto en sí mismo. Pero, ¿quiénes son los que motorizan o los que han trabajado sobre la preparación de este proyecto? En realidad, que nosotros tengamos noticia, la parte de defensa del consumidor, de justamente la parte del consumidor dentro de la comisión específica dentro de el Congreso de Diputados. De diputados. Victoria, tengo una pregunta. Con respecto a antecedentes de este proyecto, el doctor Jorge Alterini era quien había definido, ¿no?, el concepto de propiedad horizontal dentro del proyecto. ¿Ustedes cómo lo ven a esa definición del concepto dentro de este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que se utilizó como antecedente este, ¿no? Sí, nosotros en su momento, cuando se trató el proyecto de Alterini, también hicimos el comentario, respectivamente se trató en, creo que una jornada o dos en el Senado, en su momento, hace unos cuantos años, y dijimos algo bastante parecido a lo que estamos diciendo ahora. Sobre el texto de modificar esta definición, de darle al consorcio una personería jurídica concreta, ¿sí?, transformarlo en una persona jurídica, están modificando los derechos de los propietarios. O sea, hoy, con la redacción actual de nuestra ley, en realidad se trata de dominio y condominio, para decirlo claramente, ¿sí? Condominio sobre partes comunes, todos somos condóminos, inclusive la ley habla del condómino, y dominio, derecho de dominio sobre las unidades funcionales, o sea, de la puerta para adentro de mi departamento yo soy dueño, soy el dominus, ¿sí? el dominus romano, podríamos llegar a decir, pero sin volvernos teóricos, de la puerta de mi departamento para afuera es un condominio, con las normas subsidiariamente aplicable es el condominio. ¿Sí? ¿Y qué le cambiaría a la gente, qué le cambiaría al consorcista en caso de que se apruebe esta modificación de acuerdo a cómo está plasmada en el proyecto? En realidad, hoy el derecho que uno puede llegar a tener sobre una propiedad, el mayor derecho es el dominio. Y el condominio, que es el dominio compartido. Si cambiamos esta definición y lo transformamos en un derecho nuevo, ya de por sí, con el hecho de sacarlo del ámbito del dominio, ya le estamos restringiendo, ¿sí?, los derechos a los propietarios. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista práctico, estamos dándole la posibilidad a un reglamento mucho más restrictivo en cuanto a los derechos de lo que hoy se podría llegar a considerar, ¿no? O sea que va a afectar mucho, en caso de que se apruebe así, va a afectar mucho los derechos del propietario. Exacto, eso no lo digo, lo digo no solamente como abogada, miembro de la Liga del Consorcista, sino como propietaria. Sí. ¿Esta definición dentro de este nuevo proyecto sigue siendo la misma que fue en aquel de Alterini? No se modificó. Si es exactamente la misma, no lo recuerdo. La verdad que no recuerdo el proyecto de Alterini con tanto detalle. Sí sé que en su momento, cuando salió el proyecto, leí la parte de propiedad horizontal e inmediatamente me di cuenta que no era el proyecto de Alterini. Había unos cambios, digamos, importantes. Pero la verdad, en cuanto al texto de la definición concreta, no te sé decir si es exactamente la misma. ¿Y esto a quién beneficiaría y a quién perjudicaría? ¿Perjudicaría a los consorcistas? ¿A quién, si pudiéramos pensar en voz alta, beneficiaría a alguien este cambio? En realidad, a las constructoras, que son las que redactan el reglamento. Bien, aparece una de las patas. Y a los administradores. Segunda pata. Sí. Que aparecen ahí detrás de esto. Metiéndonos un poquitito, si te parece, dentro del proyecto de modificación, ¿cómo sería el tema de la compraventa? Actualmente el Código Civil y Comercial, según palabras tuyas vertidas y plasmadas en el boletín de Pequeñas Noticias, decís específicamente que habrá compra y venta cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y esta se obliga a recibir y a pagar la propiedad, y que nadie puede estar obligado a vender salvo cuando se encuentren en la necesidad de hacerlo. El código enumera taxativamente cuando alguien está obligado a vender. A ver, traducíselo a la gente, ¿qué sería eso? Claro, o sea, si la ley me dice que yo estoy obligado a vender en determinadas circunstancias taxativamente enumeradas, o sea, en una lista cerrada y única, son esas circunstancias, 2, 3, 4, las que sean, pero son esas circunstancias. Podemos interpretarlas de una manera o de otra, pero son esas y no otras. Si la ley me dice que puedo ser obligado en algunas circunstancias a vender, pero no me enumera taxativamente cuáles son esas circunstancias, la verdad es que, y esto alguien me puede decir, bueno, pero usted está, digamos, no dice la norma, lo está suponiendo, sí, usted. Está elucubrando. Elucubrando, claro. Uh-huh. Pero la realidad está en que una ley, en un futuro, puede llegar a imponer determinadas circunstancias donde yo estoy obligado a vender. O sea, vos decís que está quedando ahí una puertita entreabierta para que el día de mañana haya un agregado a la ley y decir, bueno, en el caso de ABC usted tiene sí o sí que vender, ¿a eso te referís? Exacto, o sea, a mí ese tipo de cosas, ¿no?, me traen un poco de mala espina. No digo que a lo mejor nuestros legisladores de acá a 50 o 100 años, porque un código civil va a regir muchas generaciones, a lo mejor son todos muy puntillosos en cuanto al análisis, pero la verdad es que es ambiguo. ¿Y que hay algo que, habrá algún ejemplo que a vos se te ocurra, como digamos que puede estar detrás de esto, de manera que el día de mañana el rubro A puede ser, señor propietario, usted tiene que vender por, no sé, porque debe 5 meses de despensa, por decir claro. Algo, ¿me explico? Decir, ahí, ¿tenés alguna idea respecto de eso? Mira, en ese artículo solo, si lo tomamos solo, uno podría no pensarlo en algún ejemplo, digamos, demasiado dañino. Pero eso, sumado a que se sacaron algunos artículos respecto de la parte de derecho de dominio en el Código Civil, sumado a una tal vez política en cuanto a la posibilidad de que los ocupas se mantengan ocupando unidades, espacios, digamos, que no son de ellos, a mí me trae miedo por ese lado. Sí, o sea, ¿por qué es la utilidad pública? Sí, si dejamos esto abierto Y bueno, yo no sé si el día de mañana hay un ocupa que se metió y a mí como propietario no me permiten tomar medidas, a lo mejor de hecho, hoy puedo tomar medidas de hecho con este Código Civil. Podés hacer el desalojo, podés tramitar el desalojo. Exacto, pero si yo con este Código Civil puedo tomar, el Código dice todas las medidas que considere pertinentes. Sí, claro, inclusive puedo sacarlo, o sea, entro, encuentro a alguien, claro, pero es más amplio. Si digo que yo como propietario puedo tomar todas las medidas que considere pertinentes, y yo no soy capaz, que lo puedo echar a empujones también. ¿Sí? Claro. En cambio, si no me dice que puedo tomar las medidas de hecho... O bien a que cada uno haga lo que quiera. Exacto. Si quiere, ¿no? O que el Estado restrinja como quiera, que eso es lo que a mí más me preocupa. Hay otra preocupación respecto, estamos analizando con la doctora Victoria Loy, si la reforma, el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, vos referenciabas, Victoria, respecto del tema de alquileres, que, digamos, respecto al alquiler de inmuebles, que el proyecto de la modificación elimina el requisito de que el precio del alquiler sea determinado, es decir, permite que sea variable no solo a la inflación, sino que el inquilino pueda llegar a no saber cuánto va a pagar cada mes. De esta manera el inquilino no tendrá seguridad de poder pagar todos los meses el alquiler por no estar determinado monto fijo. ¿Cómo es esto? Esto porque la redacción nueva dice que el pago de la locación no es solamente el pago del alquiler, sino que puede incluir toda otra prestación dineraria asumida convencionalmente. Léase, yo inquilino lo tengo que firmar en un contrato de locación. Todos sabemos que si bien es un contrato, la locación es un contrato preestablecido, en realidad es un contrato donde hay libertad para contratar, ¿sí? Pero todos sabemos que el inquilino siempre está en inferioridad de condiciones. Entonces hoy la legislación se preocupó en su momento cuando salió, y a la fecha rige, en que el precio del alquiler sea determinado justamente por esto, porque generalmente el inquilino es asalariado y bueno, tiene que tener la certeza de cuánto va a pagar todos los meses. Si no, no va a saber si va a poder pagar o no. En cambio, si en un contrato de locación el propietario puede poner cosas variables, ¿sí? Prestaciones dinerarias, o sea, concretamente económicas, variables, en realidad me lo está permitiendo concretamente la ley. Y bueno, a lo mejor hay ciertos inquilinos que ante la imposibilidad de conseguir otro lugar, y aceptan. Se vuelve a ver la pata del más fuerte sobre el más débil, ¿no? O sea, la verdad que a mí me parece que no es beneficioso para los inquilinos en ese aspecto, ¿sí? Esto podría llevar a que el propietario o administrador del edificio, lo que sea, los dos meses de firmado el contrato, suba el precio del alquiler. Con este texto, en este caso no sería el administrador del edificio, sino el propietario. Que alquila, el locador, pero en realidad deja la puerta abierta. Entonces queda desamparado el inquilino. Sí, o sea, queda la puerta abierta para que mes a mes se puedan ir incorporando, por supuesto el contrato se firma en un solo momento, pero se puede en ese contrato, con esta redacción, hacer una redacción tal que el inquilino todos los meses... Se puede interpretar de esa manera también, digamos. Exactamente, o sea, abre la puerta a una interpretación que hoy no tiene, De todas maneras, entiendo que eso también debería estar contemplado en la 12.981, la ley de alquileres, hay que ver cómo juega esta modificación ensamblado con la 12.091, creo que es la ley de alquileres, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que... esto lo va a decir el código, es decir, pasar por encima de la ley, ¿verdad? No, el código en realidad es otra ley más. Lo que pasa es que al ser una ley posterior, está modificando, si modifica algo concretamente de una ley anterior, esa ley no. De hecho, hay no leyes que van a ser derogadas: la 13.512 de propiedad horizontal, la ley de prehorizontalidad, que también va a ser derogada, que es una ley importante. Sí, que ahora lo vamos a analizar también. O sea que estas leyes, está previsto que si se aprueban las modificaciones tal cual están, serían dadas de baja estas leyes que vos acabas de comentar, 13.512 y la de prehorizontalidad. Victoria, como abogada, vos analizaste la ley y demás, ¿cuál sería la relevancia del tema de la unificación de ambos códigos? ¿Por qué no? ¿Qué trae como beneficioso esta unificación? En realidad, la idea, supongo, que lo que se pretende es que haya menos normativa dando vueltas, ¿no? Por decirlo de una manera menos maraña, menos leyes para que la gente tenga que leer, que ir a buscar. O sea, lo ideal es que lo ideal sería que en un solo lado, yo como ciudadano, que no soy abogado, no entiendo nada, voy, leo eso y sé que está todo ahí, todas mis obligaciones están ahí, y no tengo que andar mirando, ah, pero bueno, yo era comerciante, entonces quiero mirar otra cosa, lo que yo leí no va. Yo entiendo, me parece, supongo que apuntan a eso. Tanto derechos como obligaciones que estén plasmados directamente en un solo compendio, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero esto limitaría algunos artículos, o a ver, se sacarían artículos de lo que ya conocemos como el código comercial, alguna... por ejemplo, como para achicar esta ley, ¿o no? Desde el punto de vista comercial, yo comercial no hago, no te sé decir, no es mi especialidad, pero sí te puedo decir que desde el punto de vista civil he advertido que algunas normas que hoy en lo comercial se aplican, bueno, si quedan en un código único, se van a aplicar para el ámbito civil también, ¿sí? Por ese lado lo vi, pero la parte comercial no te sé decir. Donde sí me vas a saber decir, seguramente, es respecto del tema de los administradores de consorcios. Sabes que los administradores siempre de alguna manera estamos cuestionados, la gente no le gusta pagar expensas, siempre que tocan el timbre en la oficina, en general el timbre es más largo que cuando vienen a cobrar, entonces a nadie le gusta pagar, claro, ¿entendés? Entonces yo cuando tocan y timbre, menos ir a pagar, yo a las chicas les digo siempre que atiendan con un cafecito, le van a pagar porque nadie viene a con pagar con sonrisa, cara linda. Entonces siempre administrador es sinónimo de mala palabra. En este proyecto de modificación del Código Civil y Comercial hay algunos párrafos que involucran a los administradores. Bien, te escucho. ¿Vos te referís a alguno en particular? No, los derechos y obligaciones del administrador. O sea, nosotros actualmente estamos regidos por el mandato, ¿verdad? O sea, que hay un mandatario, hay un mandato y hay un mandante, ¿no? De alguna manera. Bien, hoy está regido por esto. Sí. ¿Qué prevé este proyecto de modificación? Si, desde el punto de vista estrictamente del mandato, hoy el mandato, para empezar, se presume gratuito. ¿Sí? Bien. Con el proyecto se va a presumir oneroso. Eso quiere decir que si nadie dice nada, se presume que el que ejerce el mandato, con el proyecto, debería cobrar algo. Bueno, ese es el problema con los administradores, en general, administra, exactamente. Pero eso, se cobra. Hasta ahí... Exacto, es igualmente un punto que a mí me gustaría saber, sin perjuicio, o sea, no digo que esté particularmente en contra de ese cambio, pero me gustaría saber cuál fue la razón, ¿no?, para cambiarlo. Pero en cuanto al administrador, el problema con este tema del mandato que se presume oneroso es que el proyecto incorpora que en caso que las partes no se pusieran de acuerdo, puede haber normas. ¿Quiénes serían las partes? Las partes, el mandante y el mandatario. O sea, el consorcio y el administrador sería en concreto. Exacto. Sí. En caso de que no se pongan de acuerdo. Que no se pusieran de acuerdo, que no quedara claro cuánto se pagaba, se va a regir el tema de los honorarios por la normativa que pudiera llegar a ver legal, reglamentaria o de usos y costumbres. Y ahí es donde a mí me hace un poco de ruido, porque en realidad hoy el mandato, cualquier mandato, incluyendo el del administrador del consorcio, implica, en cuanto a honorarios, una contratación libre. Uh-huh. O sea, el administrador de la asamblea dice, perdón, esto a mí ya no me cierra. Además, la 3.5.4 dice específicamente esto, que el administrador tiene que renovar el mandato anualmente y además tiene que discutir los honorarios. Sí, la 3.5.4 lo dijo, digamos, no está mal, ¿no?, que lo haya dicho, pero fue un poco redundante en ese punto, justamente porque tenemos el Código Civil. Vino bien que lo haya dicho para avivar a la gente. Sí, porque muchas veces la gente decía, no, pero el administrador me dice que ahora hubo un aumento, y bueno. Salió una revista y muestran una revista, pero en realidad son orientativas, no son de cumplimiento obligatorio por parte del consorcista. Y con esta modificación significaría que quedaría que al libre arbitrio de que el administrador, cuando no haya consenso entre las partes, diga, bueno, yo interpreto que por uso y costumbre voy a cobrar tanto. Puede llegar a ser ciertas entidades de administradores que se pudiera llegar a considerar usos y costumbres los que ellas dicen. O sea, ya sale de la égida de lo que es la libre contratación entre mandante y mandatario. Entiendo. Y eso es lo que no, en lo personal, no me gusta. Lo que crees que no corresponde. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con la doctora Victoria Loisi. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Estamos nuevamente al aire en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Estamos hablando con la doctora Victoria Loisi. Victoria, hay algo más respecto de este proyecto de modificación del Código Civil y Comercial. donde habla de lo que recién comentabas de la ley de prehorizontalidad. Actualmente convengamos de que las empresas constructoras son quienes redactan el reglamento de copropiedad, en mucho caso con cláusulas abusivas, que muchas veces los consorcistas tienen que gastar determinada cantidad de dinero para poder objetarlas, no sé si digo bien, judicialmente, como para poder modificar algunos artículos abusivos que muchas veces tienen los reglamentos de copropiedad. Sí, cuando hay una cláusula abusiva hay que manejarse judicialmente. O sea, que a mí me tocó, te voy a contar una anécdota, a mí me tocó una vez tomar un edificio donde la empresa constructora, y tal vez, viste cómo es esto, uno llega a tanta gente que uno llega a internet y dice, bueno, a ver, uy, esto es lo que pasa en mi edificio, ¿no? Suele pasar. Me sucedió que la empresa constructora había plasmado en el reglamento de copropiedad que las dos unidades locales no pagaban expensas. Nada. Con lo cual ellos obviamente se reservaron los locales y el no pago de expensas. Pero no tuvieron el cuidado de no otorgarles porcentual. Con lo cual el reglamento era contradictorio. Por un lado le otorgaba porcentuales a las dos unidades locales, pero decía que no tenían que pagar expensas, así que podían votar, podían decir, pero no pagaron. Claro, con lo exacto. cual era contradictorio. Con lo cual, una vez ingresado yo, conseguí el informe profesional correspondiente y a partir de ahí tuvieron que empezar a pagar las expensas. No hizo falta recurrir a ningún fallo judicial. Por supuesto, me ganaba la enemistad de estos dos propietarios. Pero así como sucede con esto, hay otras cláusulas abusivas que muchas veces las empresas constructoras hacen. ¿Qué pasaría de aprobarse el proyecto tal cual está? La verdad es que este proyecto, entre otras cosas, le quita la soberanía a la asamblea, ¿sí? En función justamente de lo que hacen las constructoras. O sea, le da más poder a la constructora, que es la que redacta el reglamento. Porque hoy la asamblea es soberana. Sí. Puede en realidad tomar decisión sobre cualquier cosa. Asuntos de interés común. Asuntos de interés común. Que sean exactamente, que por supuesto no estén expresamente prohibidos por las leyes. Claro. Pero con el proyecto, la Asamblea pasa a tener una égida acotada de decisiones. O sea, no puede tomar una decisión sobre cualquier cosa. Como pasa a ser una persona jurídica, bueno, esa persona jurídica tiene dentro de sus facultades de decisión un cierto grupo de facultades. ¿De dónde surgen? De los reglamentos. ¿Quién redacta el reglamento? La empresa constructora. Entonces, la cuestión pasa porque, sobre texto de modificar la definición, estamos sacándole poder a los propietarios. Más allá del tema del dominio, el condominio que decíamos en el bloque anterior. Acá la cuestión pasa porque yo hoy, en asamblea, puedo decidir cualquier cosa. Sí, o sea, si está en el orden del día, por supuesto, o sea, cumpliendo con las formalidades reglamentarias en cuanto al orden del día, puedo decidir cualquier tipo de tema. Con este proyecto, no. ¿Por qué? Porque el administrador me va a poder decir, mire, pero este tema no está dentro de las facultades de la asamblea. ¿Sí? Inclusive el propio proyecto dice que los reglamentos van a tener que decir cuáles son las facultades de la asamblea. ¿Cómo cuáles son las facultades de la asamblea? La asamblea tiene todas las facultades, salvo XXX, que no las tienen, que las tiene, por ejemplo, el administrador o quien puede. ¿Sí? Pero al invertir la cosa es peligroso. ¿Sí? Ese es uno de los puntos, digamos, que más nos ha desagradado, tal vez, ¿sí? Por decir una palabra liviana. Sí, vuelvo a puntualizar lo que vos decís. La gente muchas veces tiene la idea equivocada de que uno en asamblea puede decidir cualquier cosa porque la asamblea es soberana. No, por supuesto. No, dentro de... Decir, claro. Siguiendo las formalidades de convocatoria, que esté en el orden del día, que no contradiga ninguna ley, ninguna normativa, pero hay una amplísima cantidad de situaciones que la puede resolver una asamblea. Con estas modificaciones, supuestamente, si están plasmadas en el reglamento de copropiedad, no van a poder ser modificadas por asamblea. ¿A eso te referís específicamente? No, es que el reglamento va a decir cuáles son las facultades de la asamblea. O sea, con lo cual, esos temas que van a estar ahí y no otros. Y además, si se suprime la 13.512, con lo cual abarcativo, y que también funcionó la 13.512 durante 50 años, esto abarcativo que antes decía asuntos de interés común, ya no va a haber asuntos de interés común. O sea, se va a poder modificar lo que dice, lo que va a decir el reglamento de copropiedad. Claro, o sea, se le da más poder en realidad que redacta el reglamento. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Hay otras cuestiones importantes en cuanto a la propiedad horizontal. Una de ellas es quién redacta las actas. Hoy, si bien es cierto que muchísimos consorcios las redacta el administrador, por una cuestión de conveniencia, que a veces los propietarios no quieren redactarlas, no saben. No saben, no conocen. Exacto, el administrador la redacta, Una cosa es que el administrador la redacte porque los propietarios no quieren hacerlo o por lo que fuere, pero otra cosa es que la ley diga que las actas van a tener que ser redactadas por el administrador. Claro, que es una facultad específica del administrador. Exacto. Eso lo dice el proyecto, por ejemplo, que nos parece una barbaridad. ¿Cómo ensambla esto? Y te saco un poquitito ahora del tema de la modificación del proyecto de modificación del Código Civil y Comercial, y lo empalmamos con este proyecto que creo que presentó el diputado de Narváez respecto de la que por ley se podría aprobar de que transcurrido, creo que son 30 años, sí, una cantidad de años que no puede modificarse el reglamento de propiedad. ¿Cómo lo ves? Desde lo estrictamente personal, te diría que últimamente la Ciudad de Buenos Aires está lanzando proyectos que parecen más negocios para grupos de gente o de intereses que para la comunidad. Sí, acá me parece que esto le interesa más que a la gente, y sin perjuicio que hay reglamentos que tienen cláusulas abusivas, pero más que a la gente le interesa al colegio de escribanos o a los escribanos, porque si todas las escrituras las vamos a tener que cambiar, o aún para decirnos quedamos con este reglamento, también se necesita contratar un escribano y pagar una escritura, a mí me parece que hay intereses corporativos que se metieron, se colaron en ese proyecto, ¿no? Como los desfibriladores, las máscaras y infinidad de cosas. Que todo multiplicarlo por 100.000. Exacto. 100.000 edificios más o menos que dicen que hay en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual cada estampillita que tiene que pagar el consorcio por un nuevo librito que se habilite, multiplicarlo por 100.000. Es muchísima plata y, por supuesto, bueno, después vamos a meternos, si te parece, sí, cómo no, en estas objeciones muchas veces que, digamos, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a veces a nivel nacional se implementan determinadas disposiciones a cargo de los consorcios, por supuesto, el que paga siempre es el consorcista, con lo oneroso que muchas veces resulta, porque la gente dice, bueno, pero son 10 pesos, 20 pesos, claro, 10 pesos, 20 pesos, multiplicado por 100.000, multiplicado por todos los años, multiplicado por los gastos de escribanía, etcétera, etcétera, es mucha plata que se mueve, con lo cual uno tiene todo el derecho de poder pensar que hay un lobby de alguna agrupación especial que sale beneficiada con esta modificación. Como en general sucede con muchas leyes, ¿no? Últimamente, sí. En los últimos años, sí. Bueno, ahora le vamos a dar para que tengan, como se dice habitualmente, vicios ocultos. Victoria, sí. Código Civil, artículo 2164, según referís vos, se entiende como efectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso, goce, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si alguien conocía ese vicio oculto, no hubiera comprado lo que compró, con lo cual esto, digamos, hace al vicio oculto, ¿no? Lo hubiera comprado, o a lo mejor hubiera pagado menos. O lo hubiera pagado menos. Lo compraba, pero no vale tanto. De haber conocido eso. Bien, ¿qué va a pasar con esta modificación? Aparentemente hay otro negocio en camino. Acá, el seguro. Sí. O sea, te van a dar un seguro. O sea que yo lo miro acá a mi amigo Joey, compañero de trabajo, a decir, Joey, no te hagas más problemas. Es decir, te van a dar un seguro. Si hay un vicio oculto, vos no vas a tener que pagar nada, vas a tener un seguro, pero vas a tener que pagar el seguro. No sé si está claro. Es un poco así. El tema está en que sí, por un lado reemplazan la ley de la ley de prehorizontalidad. Es que es un vicio oculto, puso un caño que no corresponde más, no importa. Lo cubre un seguro. Claro, lo que pasa es que, ojo, la ley, o sea, lo que se reemplaza por el seguro es la ley de prehorizontalidad. Sí, sí, es verdad. No necesariamente los vicios reditorios. Más allá de que las empresas muchas veces están aseguradas. Uh-huh. Pero el problema con los vicios redhibitorios es el problema, al menos que yo veo, y me gustaría, sinceramente me gustaría que mis colegas se abocaran un poco al estudio de esto, el Colegio Público de Abogados, por ejemplo, no sé qué piensa. Ahora que en este momento está, no está... ¿Está Rizzo? Volvió a subir el doctor Rizzo. El colegio se ha movido en muchas cosas, bueno, me gustaría sinceramente que se moviera en esto, porque se han acortado algunos plazos. Sí, me gustaría que se estudiara esto. Hoy, para denunciar los vicios ocultos, hay 3 meses. Con el proyecto, habría 2 meses. Hoy... Estos 2 meses de conocido el vicio oculto. De conocido, o sea, el vicio igual oculto. Igual siguen siendo 10 años, ¿no? Es decir... Los 10 años de hoy son 10 años. O sea, yo construyo el edificio, desde que lo entrego, 10 años. Bien, o sea, 10 años soy responsable de... Exactamente, de responsabilidad por vicios ocultos. Bien. Conforme al proyecto, son 3 años. O sea, de 10 lo achican a 3. Sí, sí, sinceramente sí. Nosotros cuando hicimos el simposio, en su momento hemos puesto inclusive para que la gente lea el artículo del Código Civil, el artículo del proyecto, como para que la gente lea uno y lea otro, o sea, para que se interprete, ¿no? Capaz que algún colega hace otra interpretación y dice, no, mirá, acá dice 3 años, pero en realidad se puede llegar a interpretar otra cosa. Ojalá esté equivocada. Pero de 10 años claritos que hay hoy en nuestro Código Civil, pasarían a 3 años, para mí, también claros. Eso serían los considerando, ¿verdad? Es decir... Para eso están los considerando, para decir, claro, por qué ese decir cambio. Por qué, decir, bueno, yo luego de 10 años propongo 3. ¿A quién va a beneficiar esos 3 años? Deberían estar en los considerando como para poder proponer por qué 3 y por qué el cambio, claro, sobre todo con los edificios que se están viniendo abajo últimamente, porque, seamos francos, nuestra construcción, en concretamente en Buenos Aires, no es la ideal, dista mucho de ser la ideal. Últimamente se vienen abajo o el edificio que se está construyendo o el edificio de al lado. Sí, y eso antes de empezar a levantarlo, ni te cuento después de edificios nuevos, claro, donde vos escuchás y decís, ¿quién entró a mi casa? Y no entró nadie, es tu vecino, es el vecino del otro departamento, que es como si lo tuvieras pegado a la cabecera de tu cama. Claro, entonces, en lugar de darle más responsabilidades al constructor, es como que le acortan estas responsabilidades, y a eso se suma lo que recién decías del reemplazo por un seguro. La ley de prehorizontalidad, hoy, alguien podría decir... no se aplica mucho, la gente no la conoce, pero la ley está. Y yo, si la conozco, puedo esgrimir mi derecho, causar mi derecho. La ley hoy de prehorizontalidad da una serie de facultades a los propietarios, a los que compran, son minoría, que no tienen todavía escritura, porque en realidad no son propietarios todavía, porque no está constituido el consorcio. En esa instancia, en esa franja, da posibilidad, inclusive si llegan al 15% del total del edificio, da posibilidad de que si hay algún tipo de problema serio en el edificio, en el manejo del edificio, de la administración provisoria previa del edificio, pueden ir a la justicia. Hay muchas cosas que dice esta ley de prehorizontalidad, que es de los años 70. La sacan y la reemplazan por un seguro, que lo único que hace es, digamos, ¿para qué sirve? Para evitar el fraude, claro. O sea, si la operación no se hace, bueno, estoy asegurado. ¿Cómo si la operación no se hace? Y todo lo demás que puede llegar a pasar, si me entregan un departamento que es un desastre, si en realidad yo compro, pago, no tengo todavía la escritura y me ponen un administrador que yo no sé ni quién es. La ley de prehorizontalidad habla de cuáles son estos pasos que tiene que llevar la constructora adelante, reunir a los propietarios dentro de un plazo que, si mal no recuerdo, son 30 días para elegir un administrador provisorio. Aún digo propietarios que en realidad no tienen escritura, ¿sí? Claro. No son propietarios, pero a los que ya les entregan la posesión. Todo esto desaparece. ¿Cómo desaparece? Alguien, a la ciudadanía, le tendría que explicar por qué. Esto yo no lo digo como abogada, lo digo como propietaria. Sí, bueno, volvemos a los considerandos que debieran haber, digamos, como para poder plasmar, de suprimir una ley y reemplazarlo por algo que va a tener costo. Es decir, ahora uno va a tener que pagar por si el otro hizo lío, ¿no? Entonces, las cosas no necesariamente se solucionan con un seguro. No, por supuesto que no. Pero me quedé pensando con lo que vos decías respecto de que la importancia que exista la ley, porque lo mismo pasa con los administradores de consorcio. Cuando a mí a veces algunos colegas o algunos consultores dicen, bueno, pero ¿para qué sirve la ley si total no se aplica? Y yo digo, no, que usted no la aplique o que usted no quiera aplicarla, es una historia, pero la ley está, con lo cual, si usted quiere, usted puede llevar a la justicia si un administrador incumplió lo que dice la ley. Pero si no existe la ley, usted tendrá que hacer un juicio invocando, no sé, Código Civil, mandato, etcétera, etcétera. En cambio, si directamente hay una ley específica que dice cómo se tiene que desempeñar la metodología de consorcio, hay una ley que usted no la quiere usar, pero es útil que esté. Bueno, mi querido Aníbal, vamos a hacer un corte y cuando volvamos vamos a meternos, y si te parece, Victoria, vamos a ir metiéndonos en aquellas cosas que son como más mundanas, lo que le pasa al consorcista día a día, que seguramente vos estás bien empapada a través de tu larga experiencia, a pesar de tu juventud, en la Liga de Consorcistas. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos. Imposible escaparle al tema futbolístico. Carolina, ¿vos de qué equipo sos? De River, ¿no? Soy de River. River, del campeón de River. ¿Vos, Victoria? En realidad, la gran parte de mi familia es de San Lorenzo, yo vivo en Banfield, con lo cual tendría que ser de Banfield. Pobre Banfield, ¿se fue o lo mandaron? Se fue a la B, ¿no? Dicen que lo mandaron, ¿no? Sí, se fue a la B, lo mandaron a la B. Dicen que lo mandaron, algunos malos dicen que lo mandaron, sí. Bueno, a los que realmente nos dirigimos en general el programa es a muchas veces aquel consorcista que, preocupado por determinadas circunstancias, debe recurrir a la Liga del Consorcista. Si me tuvieras que decir dos o tres parámetros por los cuales la gente recurre a la Liga del Consorcista, decime el número uno. ¿Problemas genéricos? Sí, en general, es decir, cuando van a consultar, si vos me decís de 10 casos, 8 o 7 son ¿qué? Hay muchos problemas con los administradores. Muchos problemas con los administradores. Bien, a ver. Y además muchos problemas de ruidos molestos. Mira. Sí, o sea, siguen habiendo muchos problemas con las administraciones. Yo te puedo decir que en realidad podría llegar a decirte que son mayoría. Bueno, ahora pero le vamos a cada vez más los ruidos molestos, que son problemas entre vecinos. Vamos a entrar al tema de los administradores. A ver, ya que me comentás el tema de que que la inmensa mayoría de las problemáticas que tienen los consorcistas que acuden a la Liga del Consorcista tiene que ver con los administradores. A ver, ¿cuál es el principal problema que tienen contra los administradores, o alguno de los principales? Muchos de los reclamos se refieren a que el administrador no responde los reclamos, ¿sí? O sea, falta de respuesta, falta de presencia del administrador. Falta de presencia física del administrador en el edificio. Falta de presencia física en el edificio y falta de presencia física cuando el propietario va a la oficina del administrador o a pagar expensas. Se escapa, no está el administrador. Se escapa, exacto. Eso de que no aparece, básicamente. Y después temas de rendiciones de cuentas, que no convoca asambleas, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces la gente viene y dice, no, hace 3 años que no llama asamblea. Le digo, pero ahora mire que el registro, uno enseguida le menciona el tema del registro. Pero bueno, no siempre los propietarios conocen esto, ¿no? Entiendo. Si te parece, ahondemos este tema. Aquel consorcista que el administrador no hace la asamblea, no la ordena y no rinde cuentas, ¿qué tiene que hacer? El consorcista tiene, por un lado, la posibilidad de ir al registro público a hacer una denuncia, al registro público de administradores. Ahí a Patricias, sí. Argentinas, en Parque Centenario. Sí, ahora está todavía atendiendo en el... Parque Centenario, un par de cuadras. Exacto. Bien, puede ir ahí y ¿qué hace? Y ahí hace una denuncia porque el administrador tiene obligación de convocar asamblea. Sí, a la asamblea ordinaria anual mínimamente. Ahora, yo en general a la gente le digo, mire, no se quede con la denuncia solo porque, bueno, con eso solo no necesariamente va a solucionar su problema. Porque en realidad el Estado, lo único que puede hacer la Ciudad de Buenos Aires es ponerle una multa al administrador. Pero no va a obligar al administrador, o sea, a moverlo hasta que a hacer que convoque asamblea. No, pero sí es cierto que si no convoca asamblea y esta misma persona multa, va y vuelve a denunciarlo, le vuelven a aplicar una multa, va a llegar un momento que la entrada dice, bueno, o hago la asamblea o dejo el edificio o la mato a la consorcista. No sé, pero algo tengo que hacer. Claro, va a tomar alguna medida, exacto. Pero en general lo que uno hace es manejarse con el reglamento en mano para ver qué cantidad de gente se necesita para convocar asamblea o en su defecto autoconvocarse. Y yo en general a la gente le digo, aún el reglamento no previendo la autoconvocatoria en sí, ustedes tomen las mayorías que dice el reglamento para pedir una convocatoria a asamblea a la administración, pídanla con esa cantidad de gente y si no convoca, o sea, la piden bajo procedimiento autoconvocarse en función del derecho de propiedad de la Constitución Nacional. Ahora mucha gente dice, bueno, pero es un lío porque tenemos que ir a pagar un abogado y que redacte una carta de documento y no podemos ir a firmarla todos juntos al correo y demás. Es importante decir a la gente que pueden hacer alguna nota, es decir, no necesariamente tienen que recurrir a un abogado ni pagar una carta de documento. Pueden hacer una nota. Los abogados somos un mal necesario. No, siempre recurra a su abogado de confianza. De ninguna manera estamos. Pero quiero decir. Como un médico se necesita un abogado de confianza. Absolutamente. Pero quiero decir, también es válido. También es válido que pueda hacer una nota, que el consorcista que no quiera gastar plata puede hacer una nota y llevársela en persona al administrador, que le firme la recepción al administrador. Tengo una anécdota bastante graciosa de un administrador que la gente hizo eso, me vino a ver, yo le dije, escúchame, hagan una nota primero. Hizo la nota, el administrador no se la quería recibir. Le dijo, no, yo no le firmo nada. Entonces dije, bueno, mire, vaya con el escribano. Fue la escribana y la escribana dejó la grada en el acta, dejó constancia que no le abrieron la puerta, le abrieron un poquito, le dijeron, usted es escribana. Cerraron la puerta y dijeron que no le iban a abrir, a la escribana tampoco ni le iban a recibir nada. La escribana pasó por abajo de la puerta, claro. Pasó por abajo de la puerta, no me acuerdo si le pegó también copia del reclamo, del planteo en la puerta y se fue. Y quedó notificado, pero ni siquiera la escribana. Eso después terminó en juicio por remoción del administrador y demás. Y uno de los puntos básicos por los cuales se ganó ese juicio, el consorcio lo ganó contra el ex administrador, era ese. no era solamente cuestión de que las cuentas las tenía, que las tenía bien. Claro. No atendía a la gente, o sea, ni siquiera la escribana dijo constancia que ni ella la atendió. Muy, muy gracioso eso. Los administradores deberían hacer, deberíamos, me incluyo, ¿no? Realmente algún curso de relaciones públicas, cómo tratar al cliente, ¿no? Claro, a veces, el propietario es el cliente. A veces se trata muy mal el cliente. Victoria, este era uno de los problemas, digamos, que la gente acude a la Liga de Consorcistas. ¿Por qué otro tema de la administración? ¿Por falta de rendición de cuentas, por ejemplo? El tema de la rendición de cuentas, sí. Muchas veces la ¿qué gente... tiene que ser el administrador? ¿Qué tiene que exigirle el consorcista? El propietario lo que tiene que hacer es, claro, el consorcista, el propietario, el condomino, lo que tiene que hacer es exigir que en asamblea se rinda cuentas. Porque en realidad generalmente lo que se presenta son balances. En el mejor de los casos, que los balances son números dibujados en una hoja de papel. Pueden estar bien o mal dibujados, no digo que no, o sea, no es peyorativo en el sentido de decir dibujados, pero son números escritos y firmados por la administración. ¿Y qué deberían números ser? Que tienen que llevar comprobantes. Entonces, el balance con los comprobantes es la rendición de cuentas. Si no tiene los comprobantes, no es rendición de cuentas. Inclusive hay jurisprudencia, aparte de esa jurisprudencia la cargamos en la página, de una administración que decía, pero yo la ponía a disposición. La justicia le dijo que no. O sea, no es suficiente que ponerla a disposición. Exactamente. Pero tiene que ir con el portafolio y con toda la documentación a la asamblea para decir, señores, acá está la documentación reparatoria. En realidad, rendir cuentas implica eso. Llevar la documentación. La verdad es que y en general es algo que habitualmente no es se que hace. No se hace, por eso te digo, no se hace. Ahora, ¿qué es lo que hacen en general? Además el riesgo de la pérdida de documentación. Por un lado, y por otro lado, algún pícaro administrador que te diga, me robaron el portafolio con toda la documentación, ¿no? Con lo cual exactamente. Se puede ver eso, mucho más complicado que... Eso, por eso te digo, nadie lo hace. Me ha tocado verlo en consorcios más bien chicos. En los consorcios grandes tienen que bajar un camión de documentación. Sí, por eso muchas veces los administradores lo que hacen es plantear, bueno, mire, yo lo pongo a disposición, pero desde siempre está a disposición. O sea, siempre está a disposición. No solamente tres días antes de la asamblea. En general, cuando lo dejan a disposición verdaderamente, que el propietario va, le toca el timbre y dice así como, no, siéntese ahí y mire lo que quiera, en general nunca hay problemas. Pero la realidad está en que técnicamente la rendición de cuentas implica la documentación. Y muchas veces lo típico es que los propietarios dicen, bueno, elegimos un auditor externo, un contador público externo que audite. Sí, igualmente me parece que lo más sencillo es que mes a mes algún consorcista se pueda acercar al consorcio. Igual el presidente del consorcio se encargue también de ese tema. Sí, que habitualmente no siempre suele pasar. ¿Con qué otra, algún otro tema del administrador que quieras puntualizar que la gente se queja? Las reparaciones. Eso también es algo muy ¿que los costos de la reparación? Que el propietario reclama algún tipo de reparación y se le dice que porque no hay dinero, porque los propietarios que no quieren, que no pueden. Ahí en realidad, más que problema con la administración, en general el tema radica en el resto de los propietarios. Porque muchas veces pasa que la famosa respuesta de no hay dinero es, se lo planteamos a la asamblea y la asamblea dice que todavía no. ¿Y la asamblea quiénes son? Los vecinos. Sí, entonces muchas veces los casos de reparaciones... O el administrador realmente no se ocupó en su momento, no se ocupó como debía, no llevó a nadie, que es un porcentaje importante, o realmente se llamó a asamblea y los propietarios patearon para adelante el tema. Eso también se da muchas veces. Y esto, siempre que uno llega al abogado... ¿Y por qué? Vos me mirás con cara como diciendo, no me escupas el asado, ¿no? De ninguna manera. No, pero es cierto, la gente va de mal humor al abogado. Claro, es cierto. Uno ya, porque ya se hartó de ir al administrador y que no lo atiende, y que no lo llama y que no le manda el plomero, etcétera, etcétera. Ya cuando uno llega al abogado es porque supuestamente agotó otras instancias. ¿Qué le aconsejarías al vecino, al copropietario, digamos, que pueda hacer con su vecino? Que pueda... Vamos a escuchar ahora, Carolina, un parrafito de... Hablando de vecinos. Hablando de vecinos sobre un párrafo de... Del hombre de la película del hombre al lado, donde está relacionado con esto que hablábamos recién. Pero, ¿vos no crees, Victoria, que el consorcista debería ser mejor vecino, debería agotar todos los recursos, digamos, como para que se le pueda solucionar el problema de ese vecino que tiene problemas? ¿Vos no crees que hay falta de solidaridad específicamente? Por supuesto, considero que ese es el gran meollo de los problemas en propiedad horizontal. O sea, como meollo, ese es el meollo. Si vos me decís quiénes me vienen a consultar o por qué, son los temas que recién charlamos. Pero desde el punto de vista personal, ¿cuál es el problema por el cual hay tantos problemas en propiedad horizontal? Es ese. Es el ombligo. Porque si a todos nos interesara... ¿Es la falta de diálogo dentro de ese condominio? Es la falta de interés por la cosa pública. Desde la calle, tirar un papel a la calle, hasta el consorcio. Porque el pasillo la gente no lo toma como cosa pública, no le interesa. Parece que fuera de otro. ¿Vos sabés por eso que no bajan nuestros hombres tampoco? Vos sabés que en el campo a los caballos, para que no bajen la cabeza, se les pone como una especie de pechera para que mire siempre para adelante y no baje la cabeza. Los consorcistas deberían dejar de mirarse el ombligo y deberían hacer este ejercicio, es decir, mirar a los vecinos, mirar lo común, mirar los pasillos, mirar los ascensores, pero en general la experiencia indica que la gente baja a la asamblea, la gran mayoría, Victoria, a ver su tema particular. Exacto. Sí. Con lo cual los administradores, si somos inteligentes, le resolvemos el problema a la gente, y en la asamblea somos tres donde hablamos de bueyes perdidos, porque ya le solucionaste el problema a la gente no bajó. Me parece que en ese sentido debería haber una autocrítica, como plantea hoy al inicio del programa, de parte de los consorcistas, es decir, independientemente de que mi unidad no tiene nada en particular, bajo a la asamblea, conozco a mis vecinos, me parece que eso... habitualmente nosotros venimos desde siempre diciendo que habría que incorporar en la normativa la obligación, nuestro proyecto lo incorporaba, la obligación del vecino de ir a las asambleas. Es mucha sí, es verdad, veces, lo pasé por alto dentro de los machetes que tenía, es verdad. Muchas veces me ha pasado clientes que me dicen como casi ufanándose, porque yo nunca voy a las asambleas, pero porque imagínese, todos van ahí a los gritos, como si fuera algo claro, menor. Claro, o sea, que uno no tiene problema, no asiste. Claro, y caramba, ¿cómo? A veces van a decirle, pero no sea tonto, si usted no va a las asambleas es tonto. Claro, porque es algo que le atañe también a su vivencia. Es su propiedad. Claro. Exacto. El número 4 tenés, ¿no? Número 4. A ver, Aníbal, dale, pasalo. Pero te, como arquitecto te digo que el tipo no puede hacer una ventana ahí. Y menos en esta casa. Bueno, si poder puede, porque el tipo ahí ya la tenemos. Estamos de acuerdo en eso, pero no puede hacerlo sin tu consentimiento. No, el tipo me corre porque necesita sol. ¿Sol? Si es así, el tipo hace una ventana allá arriba, finita, de 20 centímetros de alto, con vidrios esmerilados, le puede poner unas rejas y nada de ventilación. Eso es lo que dice el código. Ah, pero sería horrible, igual me arruina la casa. No, no te preocupes, la última palabra siempre la tenemos. Una medianera son 15 centímetros de tu lado y 15 centímetros del otro, del vecino. Con tus 15 centímetros, haces lo que quieres. Le levantas una pared de ladrillos, le tapas la ventana, pero... No te lo recomiendo porque te lo pones en contra, tipo. Estas cosas siempre se arreglan hablando. Oye, pero la norma está... Bueno, Victoria, es que linda este párrafo. Estas cosas siempre se arreglan hablando, ¿no? No siempre, ¿no? Viste sí, que no este viejo refrán que la gente se entiende hablando, no siempre es así, no, a veces terminan las piñas, pero me encantó esta parte donde, por un lado, el profesional le indica cómo es técnicamente el procedimiento, 15 centímetros de cada lado, o tapiarle los 15 centímetros tuyos y el otro no va a tener la ventana. Pero el consejo final del arquitecto es: anda a ver tu vecino y hablale a ver si pueden llegar a un acuerdo. ¿Vos no creés que falta esta voluntad de acuerdo, esta cordialidad, esta solidaridad entre los vecinos? Absolutamente, de hecho, y ya que pasaron la película, que en su momento varias personas me referenciaron la película, con la cual terminé viéndola, y todas me lo referenciaban como que pobre este señor que le habían hecho la ventana al lado. Y cuando me terminé de ver, sinceramente, si bien ninguna de las dos partes está 100% bien, por supuesto. La verdad, el personaje que no tolero es a este arquitecto, que me parece un infeliz. Sí, sí, sí, claro. O sea, es una persona que es un prototipo de lo que es el argentino, en muchos casos, que considera que, bueno, él cómo va a hablar, ahí tiene que ocuparse alguien quién. En un momento de la película inclusive creo que le da a entender que la cuestión, el problema, él no, pero la mujer o el padre de la mujer, no sé, siempre alguien más. Eso es una cobardía muy típica. Pasa lo mismo con los problemas de ruido. Yo siento el ruido que hace ella. Ahora, yo no le voy a tocar la puerta a ella porque imagínese. A ver, yo quiero que el administrador vaya y le diga. Ese tipo de cosas que se reflejan inclusive en la película realmente hacen que haya los problemas que existen. Vos fijate, ¿no?, que del otro lado, Victoria, no había un ejército de abogados que sostenían que hacer la ventana era correcto. Era él, simplemente él, Daniel Aragoz, con su personaje, que intentaba hablar con el arquitecto para que le dejara poner la ventana. Él también, ¿no?, primero actuó y después preguntó. Por supuesto, ¿no? O sea, desde ya, por pero supuesto, realmente... Eso también es muchas veces típico de los argentinos. Que, ¿no? Claro. Primero rompen... Y después también me importa del propio. Muchos consorcistas así, cuando vos te querés acordar de ese Ferrera, venga, ¿qué pasó? Y tiró la pared abajo. Pero ¿cómo? ¿Y a quién le avisó? Y yo pensé que se podía. ¿Cuánto claro, sabes que no se podía? Exacto. Pero bueno, la idea es parte poner de las con picardías. Esto en tela uh-huh. de juicio o al análisis, uh-huh. ¿Hasta dónde respeto al otro, hasta dónde termina mi derecho y empieza el de los Exacto. demás? Y este tema de las reglas de convivencia también. Yo tengo un vecino, yo tengo una medianera, sé que no se puede abrir, pero porque quiero que me entre luz, porque quiero tener una ventana justo ahí y demás. No vemos hasta dónde perjudicamos al otro y hasta dónde es derecho nuestro también... basarnos en lo que queremos o en el gusto o demás. Todos queremos tener luz, todos queremos vivir hacia el frente, con balcón hacia el frente, todos queremos, pero no nos fijamos en que por ahí también estamos perjudicando al otro, por más de que sí, nosotros sí, claro, queremos o requerimos el derecho de la privacidad. Pero de todas maneras, Victoria, coincidirás conmigo, yo me quedo en defender al más débil, ¿no? Y y creo que en ese sentido yo simpatizo con Daniel Aragoz. Lo digo públicamente en el sentido que me parece... Que abrió la ventana, pero yo no ubico los nombres de los claro, sí, sí, sí, abrió la ventana por la patota... ¿Cómo que no es el más débil el dueño de la casa Curuchel? No, no. Sí. Y cuando... Ciertamente. Y cuando terminen de ver la película, que obviamente no se lo vamos a contar, va a entender de qué trata cuando nosotros hablamos de la solidaridad y de los vecinos que son tan generosos con su vecino, valga la redundancia, a pesar de todo lo que pasó. Victoria, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo hablando. Parecía que era mucho, decíamos, bueno, una hora, ¿qué vamos a hacer una hora? Bueno, vamos, seguramente nos van a quedar muchísimos más temas por charlar. A mí si me das la manija, yo hablo. Hablamos, ¿no? Más si traemos películas. Y más si hablamos de consorcio, donde hay tantísimos sí. temas, porque yo creo que si hay algo que a mí me apasiona en profesión es que nunca un día es igual a otro y siempre aparecen infinidad de situaciones que uno no tenía gente. Contempladas. Absolutamente. Bueno, Carolina, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, así es. Les recordamos que pueden volver a escuchar el programa en www.consorciostv.com.ar o seguirnos por las redes sociales, Twitter o Facebook. Consorcios TV en Facebook y en Twitter sin expensa. Victoria, saludos a tu padre. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por tu tiempo, Victoria. Gracias por tu tiempo. Y si Dios quiere que gane San Lorenzo, por favor. Bueno, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Adiós.